para hablar, que por ahí... Oh, traigo una especie de ensalada Waldorf conceptual. Bueno, servila que... Es muy difícil a priori poder precisarla, pero vamos a empezar por una cosa. Estoy en condiciones... Ajá. Aproximadas de afirmar, mirá qué bombita, ¿no? Bien. En tiempos de guerra. De que es muy probable que Lula pierda las elecciones en Brasil en octubre. Oh, yo pensé que me ibas a traer buenas noticias. Una complicación sería para toda la región, pero hay varios factores que son bastante elocuentes. Primero, quiero preguntar, claro, es que, ¿por qué? Los indicadores de rechazo de Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro padre, que está inhibido legalmente para presentarse como candidato, y de Lula coinciden en un 46-47% según informaciones de aquí de periódicos argentinos. Pero además hay tres datos más que me gustaría compartir con ustedes, que son los siguientes. El 50% de las familias brasileñas está endeudada, un fenómeno que también es común a la Argentina, y además el 25% de los brasileños tiene deudas financieras. Bien. Sean préstamos, tarjetas de crédito, uh-huh, préstamos particulares, etcétera, etcétera. Y te agrego y te digo, estas personas son las que están dentro del sistema. Sí, claro. Puede que haya otras claro, que no están dentro del sistema. No están dentro de los datos. Bueno, a eso iba. Bien. Hay que recordar que esta frustración que se traduce en este malestar, que no puede explicarse de otra manera, si el resultado fuera el que algunos analistas están dando y lo que a mí también de alguna manera me resulta como un cálculo muy provisorio, estamos a 10 meses de las elecciones, es casi una irresponsabilidad esto que estoy diciendo, pero es muy difícil de que se pueda mover, estoy diciendo que son casi inamovibles los votos de rechazo. Los votos de rechazo es muy difícil que vos los puedas modificar. Y si arrancás para un sistema de balotaje con un 46, 47, 48% de rechazo, eso ya después es muy difícil de pelear frente a una tercera fuerza que aparezca apoyando eventualmente a la oposición. Claro, porque no importa lo que pase, sino que claro, ese voto ya está en un voto cautivo. Voto duro, entre comillas. Es claro, un voto muy, muy duro. Y es un voto añejo, además de duro, que esta es la particularidad que tiene Brasil. Lleva ya muchos gobiernos, algunos del PT, otros de la ultraderecha, pero ninguno de ellos ha mejorado sustantivamente la calidad de vida del pueblo brasileño. Yo quiero recordar esto porque si no alguien podría decirme no, pero Lula consiguió una serie de derechos importantísimos, desde luego, pero son derechos civiles y políticos. Cuando uno va a la materialidad del fome cero, que era su consigna inicial, de hambre cero, eso no se cumplió. Lo que sí se impuso es el sistema de bolsas de comida. Pero imaginémoslo eso trasladado a la Argentina. Un sistema de bolsas de comida sería retroceder a la época del pan. Claro. Atender... Del pan de Alfonsín, te estoy diciendo. La caja pan. La caja pan. Claro. Y eso en un país como Brasil, que no tuvo peronismo y que por lo tanto tiene una psicología social bastante diferente a la nuestra en términos de derechos adquiridos casi e incorporados, casi inconscientemente por gran parte de su población, hace que esos niveles de frustración sean niveles bajos, por un lado, y por otro lado, acelerados. Uh-huh. Esta época, es una época de aceleracionismo pleno. Otros dicen de caos, pero de aceleracionismo seguro. Voy a comentar esto. Cuando comenzó la pandemia en año 2020, ¿fue? Claro. Bien. 20 de marzo. Nosotros, particularmente yo, debí estar aislado por mis condiciones de riesgo inmediatamente desde el primer día. Y con el paso del tiempo con Liliana Ottaviano, dijimos, vamos a escribir algo sobre la pandemia. Y nosotros pensamos que la pandemia era algo incierto que atravesábamos de una manera lenta. Fíjate qué variable. Uh-huh. Y en realidad, la pandemia me termina demostrando una forma de aceleración absolutamente diferente y desconocida, porque, te voy a dar un ejemplo, el primer capítulo del libro que lo acabo de revisar hoy es la experiencia local de Santa Rosa, uh-huh, donde las primeras personas que se contagian en un viaje al exterior y que se detectan que son pampeanas, son repudiadas en los posteos de los diarios. Es decir, que lejos de haber en ese momento un rechazo a las medidas de protección ordenadas por el gobierno, había un amplísimo apoyo a ese tipo de dispositivos porque se suponía que nos tenían a cuidado. Marcar con el dedo... con el dedo era una desaprobación. Claro. Pero después ese dedo se varía, yo diría 180 grados, está bien, uh-huh, dicho, ¿no? Uh-huh. Y aparece el negacionismo, el repudio a las medidas, etcétera, etcétera. Pero la primer reacción, que esto es lo que yo quería constatar, fue esa. Ahora, ¿a qué voy? Brasil vivió de manera dramática la pandemia. Y en la pandemia algo nos pasó. Algo nos pasó. Hay una académica argentina, Flavia Costa, de la cual voy a hablar el miércoles que viene, porque estoy terminando de leer su obra, que a mí me encanta porque es la primera vez que una persona que viene de las ciencias sociales se involucra con otros estudiosos, investigadores de otras disciplinas mucho más duras, para entender, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con los dispositivos y cómo los dispositivos influyen en nuestra vida. Eso es para el miércoles que viene. Bien. Pero sí, déjame decir ahora que indudablemente estamos atravesando un periodo muy crucial donde hay una volatilidad absoluta. No es que haya habido un corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda de los votantes, sino que lo que hay es una gran decepción con la democracia. Vamos a ver el 12, creo que hay elecciones en Hungría. Siempre se dice que Orbán pierde y siempre gana. Vamos a ver si esta vez se cumple. Pero si no se cumple, eso tiene que ver justamente con lo que está aconteciendo con las variables económicas en Hungría y en Europa. Acordate que Hungría es un país que, si bien forma parte de la Unión Europea, siempre ha sido un aliado de Rusia y por lo tanto no ha facilitado, claro, la ayuda ni a Ucrania, ni mucho menos la inmiscusión de Europa en la guerra de Medio Oriente. De a poquito vamos ingresando a esta cuestión. Ahora bien, complejo el tema y lo estoy tratando de hacer lo menos, anudado posible. Uh-huh. Estamos frente a una realidad donde la guerra revela, esta es de creación de mi propia cosecha, cierta articulación. Yo no recuerdo una guerra articulada desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Te podría decir la de Vietnam, pero tampoco, porque había grandes sectores del planisferio que no estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial. En la guerra de Vietnam sí ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento se produce un fenómeno donde adquiere una gran centralidad, vuelvo a Flavia Costa, aunque no hubiera querido, en lo que tiene que ver con los desechos nucleares que empiezan a preocupar por la gran cantidad, enorme cantidad de pruebas que se hacen en determinadas islas del Pacífico por parte de los países que iban teniendo la bomba atómica después de la segunda guerra. Ese impacto global que adquirió la cuestión nuclear, hoy la adquiere la cuestión de los dispositivos. Al punto de que la OTAN ha señalado que hay ya no tres territorios de guerra, sino cuatro. Tenemos el aire, la tierra y el agua. La OTAN agrega uno cuarto, que es el espacio virtual. Claro, las redes. Claro. Ponele. Que en realidad no son redes, sino que van por abajo del agua. Pero sí. vamos a llamarle redes. Claro. ¿No es cierto? Y Hay una cuestión que es central, que es la siguiente. ¿Por qué esta vez Irán pudo resistir tanto y mucho más que en otras oportunidades en las que fue atacado? Vos fijate que si bien tuvo una guerra de años contra Irak, en época de Saddam Hussein y eso, los ayatolá, lo cierto es que esta resistencia que aparentemente, porque estamos atravesados por fakes, por tendencias, por un montón de noticias que uno tiene que mirar con mucho cuidado de dónde provienen, y aún así no está seguro de que lo que está leyendo sea cierto. Claro. O si es inteligencia artificial. Entonces, lo que yo veo es que hay una especie de anudamiento, de relación, que se ejemplifica en ciertas cuestiones que son cruciales. Por ejemplo, esta resistencia inesperada para muchos por parte de Irán, que no sabemos cómo va a terminar, porque por un lado, el secretario de guerra de Estados Unidos, por así decirlo, dice que no hay ninguna tratativa con Irán, ni puede haberla, los iraníes dicen lo mismo, pero el presidente de Estados Unidos, que es inflexible a la hora de hablar, La honestidad brutal. La honestidad brutal, exactamente. Dice que, bueno, no, que puede haber negociaciones y que, bueno, después se arreglen con el estrecho de Hormuz los demás porque a ellos no les importa. Por lo menos estas son sus últimas declaraciones. Vos sabés que las declaraciones de Trump las tenés que medir hora a hora. Claro, sí, sí. Porque minuto a minuto. O minuto a minuto. Claro. Porque van variando, es cierto, son a veces contradictorias y salientes. En fin, todo eso. Lo que sí es llamativo es que uno encuentra una explicación de por qué Irán resiste anudando lo que ocurre en el resto del mundo. Los drones que utiliza ahora Irán en la guerra, que son drones de altísima efectividad y que han demostrado que son capaces de perforar el escudo protectivo famoso, prestigioso, que tienen las defensas israelíes, son drones que en su momento Irán le vendió a Rusia en la guerra de Ucrania. Los rusos los perfeccionaron, se los devolvieron a los iraníes y, según dicen, además de devolverle esos drones perfeccionados, les devolvieron una serie de coordenadas, de sitios, de instrumentos satelitales, de adelantos, para ubicar lugares críticos dentro de la infraestructura iraní. Y eso hace que haya resistido de la manera que ha resistido hasta ahora. Eso me lleva a mí a pensar, como muchos dicen, ¿está perdiendo la guerra Estados Unidos? No, de ninguna manera, y me cuesta pensar en esa clave. Uh-huh. Por otra parte, en esta zigzagueante verborragia, Trump ha dicho que le va a dar 48 horas y si no los destruye, no sabe bien a qué atenerse. Y es probable que los pueda destruir, es probable que pueda ocasionarles gravísimos daños. De lo que no hay ninguna duda es de este anudamiento, es decir, algo está circulando en el mundo como forma de aceleración de las comunicaciones que permiten que lo que antes no se podía soportar, ahora se soporte. Con esto voy terminando. Hablando de soportar, decíamos que en Brasil hay un estado de ánimo muy bajo, hay un abatimiento en general del pueblo que ve su situación empeorar, un poco como lo que pasa acá, pero con las características de Brasil. Fíjate vos, estuve leyendo algunas revistas israelíes. Es llamativo. El estado de ánimo del pueblo israelí es el octavo en alegría en el mundo y el norteamericano es el número 80 en el mundo. Un bajón. No dice nada de Argentina. Ah, bueno. Pero después de haber escuchado a quien entrevistabas hace un rato, que decía que la gente insultaba a los trabajadores en las rutas, tiendo a pensar que hay una situación de tensión. Si no estamos 79, estamos 78. Claro, sí, si no estamos 79, estamos 78. Pero en definitiva, uno se plantea, ¿y por qué? ¿Y por qué un país que está siendo bombardeado, que está en guerra, que no sabe cuál va a ser el resultado final, por más que ellos crean que van a ganar, puede exhibir ese estado de ánimo tan llamativo, tan uh-huh. Tan extraño. Lo primero que vuelvo a preguntar es, ¿será cierta la noticia? Esto es para los oyentes. Bueno. ¿Será cierta la noticia? La pongo entre paréntesis. Pero si lo fuera, lo que señalan es que este estado de ánimo, casi exultante, es más notable todavía en la franja etaria que llega hasta los 25 años. Bien, bien jóvenes. Bien jóvenes. Casi al revés de lo que ocurre en la Argentina. Claro. Donde hay una gran decepción con todo lo que tenga que ver con la institucionalidad, uh-huh. los elementos que te afilian, etcétera, etcétera. Bueno, ellos, la hago rápida, parece ser que han encontrado ese estado de ánimo afiliándose a las tradiciones, a la religión, a la familia, al comunitarismo y a la vida en conjunto, sabiendo además que forman parte de un tejido común que está siendo amenazado. Probablemente esto le pase a los iraníes y no están medidos, o yo no los encontré. Claro. Pero en definitiva, esto es lo que les quería traer y por eso les dije que era una cuestión bastante extraña, extravagante si se quiere. Claro. Y dejo prudentemente para el miércoles que viene el estudio sobre esta autora Flavia Costa, que me resulta una pensadora muy interesante. Bien, te esperamos el miércoles que viene. Nos no? trajiste información de Brasil, de Irán, pero también sí, de Hungría. De Hungría, pero esto de que está en el puesto 8 de el estado de ánimo. De estado de ánimo. Digamos, la verdad que yo ese dato no lo tenía y también está bueno que la audiencia lo tenga, por lo menos que lo vaya sabiendo. Sí, porque un momento de guerra con la prevención de que uno nunca sabe si lo que está leyendo en este momento. Claro, también está eso, totalmente. Gracias, Eduardo. No, al contrario, gracias. Eduardo Aguirre pasó aquí por nuestro periodismo turno mañana, a las 9:23. 23 minutos.